diciendo la verdad. Solo soñábamos luchar para vencer. Días de gloria nuestra gesta iluminó, como hace el sol al amanecer. Y tras la lucha llegó la oscuridad y nuestra tierra sucumbió. Pero de nuevo nuestra patria volverá a resurgir como nación. Volverá. Volverá.